subsidios, el empleo, derechos laborales, la docencia, la libertad de sindicalización. Muchísimos reclamos se están llevando adelante en este momento en Ecuador, donde además hay una fuerte represión. Y estamos en comunicación telefónica con una colega, ella se llama Karina Guerra, le damos la bienvenida, creo que estás en Quito, Ecuador, ¿es así? Karina, buenos días y muchas gracias por atendernos, ¿eh? Buenos días, Leandro, y a través suyo a todos los oyentes de la musiquera del pueblo argentino, desde Quito, Ecuador, les saludo. Bueno, muchas gracias. Es preocupante y además es increíble porque aquí no llegan las noticias que están sucediendo en este momento allá en el Ecuador. Quisiera, por favor, que nos cuentes qué es lo que está sucediendo en este momento allá. Sí, bueno, lamentablemente, a pesar de estar en la era digital, en esta aldea global y en este sistema globalizante, que no tengamos la información los ciudadanos de todo el mundo que necesitamos. Me parece que allá, al igual que aquí, los medios privados tienen esos intereses realmente a favor, parcializados a favor de los gobiernos de turno y no dan paso a la realidad de lo que está aconteciendo en el día a día, en las calles, en los pueblos, en las ciudades, en los diferentes países. Nosotros acá estamos comunicados a través de los medios digitales, medios alternativos, los celulares de los ciudadanos de a pie, los líderes que están transmitiendo a través de Facebook Live en minuto a minuto lo que está sucediendo a nivel nacional desde el 13 de este mes en que empezó la movilización nacional convocada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y otras organizaciones de estudiantes, sindicalistas, personas del transporte, especialmente del transporte pesado, el transporte liviano, en este caso los taxis, organizaciones de mujeres. Realmente es una manifestación, una movilización nacional que ha convocado a la CONAIE, pero que realmente con la que se identifican todos los estratos sociales del país. Bien, es notable que el gobierno de Lasso quiere frenar eso, ¿no? A través de la represión. ¿Cuántos muertos y cuántos heridos más o menos tenés idea de hay en este momento? De muertos, realmente me acaban de comunicar de otro más que habría en la madrugada. En el día antes de ayer se enterró a un joven también de Guayabamba. El día de ayer tuvimos un líder de una comunidad amazónica también que cayó por las bombas de alta potencia que están lanzando los militares, la policía, un arsenal. Esta es una guerra entre el pueblo, el ejército del pueblo, el glorioso ejército del pueblo, de los pobres, y el ejército del gobierno, las fuerzas de represión del Estado que hacen el uso progresivo de la fuerza. Entonces, aproximadamente habrían, de lo que sí tiene objetivamente conocimiento, porque puede ser más, no lo sabemos exactamente, 3 personas fallecidas y existen en los distintos centros en las universidades de que ya se abrieron las puertas para hacer lugar de paso humanitario, habrían algunos heridos en estos días que están siendo atendidos, no se tiene igualmente el número exacto, también hay detenidos, especialmente estudiantes, líderes de las organizaciones, y todo va sobre la marcha, bastante complejo el tema, por eso es que nadie se ha concentrado en el tema de los derechos humanos como es debido, y tampoco ha habido una situación de denunciar públicamente una estadística de lo que está sucediendo en cuanto a vulneración de derechos humanos. Claro. ¿Cuántos diálogos en estos años, no? ¿Cuántos diálogos han habido con el gobierno? Bueno, en este primer año de gobierno de derecha, que todos sabíamos de dónde procede Guillermo Lasso, es un banquero, él fue cómplice del feriado bancario, de la dolarización, él sabemos de qué línea viene, pero lamentablemente la gente optó, y también el fraude en el Consejo Nacional Electoral fue el que definió que él arriba a la presidencia, y lamentablemente tenemos que decir que el gobierno realmente no no es un gobierno que está dado al diálogo, sino más bien, como lo ha ido demostrando, hacia la dictadura, hacia la prepotencia. En este primer año de gobierno se han podido establecer algunos contactos, algunos acercamientos para entregar las propuestas del Parlamento de los Pueblos que se instauró en octubre del 2019. Ya las organizaciones lideradas por la CONAIE han venido trabajando en algunos puntos de las demandas, de las principales demandas que requiere nuestro país. Entonces, estas demandas que ahora se resumen en esos principales 10 puntos trabajadas desde octubre del 2019 por el Parlamento de los Pueblos, no han sido atendidas por el gobierno en ninguna ocasión. Por este motivo se ha desembocado en esta movilización nacional y estamos ya en el décimo día de movilización. El día de hoy así se evidencia una paralización total del servicio de transporte. Las clases se habían suspendido la semana pasada en la mayoría de distritos, pero en lugares alejados donde todavía no se extendía la movilización, estaban asistiendo, pero el día de hoy ya existe una paralización total también de las clases presenciales, están en clases virtuales y el transporte público está paralizado, cierre de vías, de calles, también en los barrios. Es una tónica el día de hoy, al décimo día, de paralización total. Bien. Hemos escuchado que, creo que es el ministro de Seguridad de Ecuador, donde ha dicho que el problema de las protestas, que son muy violentas, y les adjudica, criminalizando la protesta, estas violencias a las comunidades indígenas. Es así, ¿no? Siempre el discurso del poder va a ser ese. Ocurrió en el 2019 y con la ministra del Interior de esa época, la señora Romo, y el señor Jarrín, ellos emprendieron una lucha armada contra el pueblo desarmado, y luego salió el discurso a través de los medios de comunicación y de ellos mismos de que los violentos eran los pobres, los violentos eran los líderes de las organizaciones que incitaban a la gente a la violencia, lo cual no es así, porque claramente en varias oportunidades escuchamos a los líderes indicando a la gente de que la manifestación debe ser ordenada y pacífica, que tenemos una indignación muy grande como la del asesinato el día de ayer del líder amazónico, pero no debemos pagar violencia con violencia. Lamentablemente la gente, es fácil decirle eso, ¿no? Pero la indignación es grande, y más si hay un muerto de por medio. Entonces también reaccionan, se puede ver que de pronto alguna entidad del Banco de Guayaquil, del cual es propietario el señor Guillermo Lasso, ha sido destruida, roto los vidrios, etcétera, pero es producto de la propia indignación, llega al límite, en esos casos sí ya no se puede contener, pero en términos generales la gente no es delincuente, no es violenta, es un ciudadano de a pie que día a día trabaja, que día a día sobrevive y no está armada. Los cartones, los palos, esos son los escudos y las lanzas de nuestro ejército de los pobres. Claro. Hubo miembros de la Fiscalía y de la Policía Nacional que allanaron las instalaciones desde la Casa de la Cultura. Contanos un poquito sobre eso, porque según dicen hubo una denuncia anónima. Sí, no existe un argumento fuerte para haber tomado la Casa de la Cultura ecuatoriana. Es la prepotencia, es el símbolo de una dictadura que se quiere instaurar en el país, como hace 46 años que fue tomada también la Casa de la Cultura ecuatoriana. Hoy se vuelve a cometer ese atropello a la cultura, al país, un sitio que de manera simbólica ha sido establecido como un sitio de encuentro de las culturas, porque ya no hablamos de la cultura, sino de las culturas, entendiendo que el país es un país intercultural reconocido en la Constitución. Entonces, no se justifica por ningún lado, simplemente que ellos conocían que históricamente la Casa de la Cultura Ecuatoriana ha estado puesta a disposición de los movimientos sociales como un sitio de ayuda humanitaria, de encuentro, y en esta ocasión pues hubiese sido, se hubiese dado esta misma esta misma situación del 2019 en la que hubiese sido el refugio de niños, de personas mayores, de mujeres, en un sitio donde puedan cocinar y sostener esta lucha, porque es el día a día. Entonces se hace la minga, la comida comunitaria, es un sitio de abastecimiento del pueblo de Quito que llega con el apoyo de alimentos, de frazadas, de medicamentos y de insumos de limpieza, etcétera. Entonces, al saber ellos, al tener conocimiento todo el país de que la Casa de la Cultura era ese sitio de apoyo a la lucha social, se anticiparon antes de la llegada masiva de las comunidades indígenas a Quito a tomarse la Casa de la Cultura Ecuatoriana con su pretexto de una supuesta llamada telefónica. Claro, porque denunciaban que había material bélico. Es así, ¿no? Que esa denuncia es. Sí, pero eso nunca se demostró, eso es imposible. Todos conocemos lo que es la Casa de la Cultura Ecuatoriana, un centro donde está lleno de libros, el museo arqueológico y videoteca, teatro. Nadie puede decir hasta el momento que ha encontrado una evidencia de existencia de algún tipo de armamento. Fue un pretexto y ni siquiera la evidencia de la llamada telefónica, no se ha demostrado nada, solamente es un decir y es un trabajo psicológico también que se hace a nivel del poder para esta guerra que es, por un lado, armada contra el pueblo, por otro lado digital a través de los medios, por otro lado con los medios de comunicación privados y también a través de la guerra psicológica que infunden, porque salen imágenes de que ellos son víctimas de la violencia, que han quemado patrulleros, que hay heridos, policías, pero no cuentan la otra parte de la agresión de la que está siendo víctima el pueblo ecuatoriano. Tenemos que decir que hace dos días el pueblo de Guayaquil, que realmente estaba como de espectador, ya se ha sumado a esta paralización. Son dos días consecutivos que los ciudadanos de la provincia de Guayas, que es la más poblada del Ecuador, están apoyando el paro, pidiendo a Quito que resista y que se logre algo contra este gobierno neoliberal. Siempre es el pueblo de Quito y la Confederación de Nacionalidades Indígenas han dado esa pauta para que a nivel nacional se pueda frenar a estos gobiernos antipopulares que a lo largo de la historia han estado turnándose en el poder. Bueno, ha sido muy clara, Karina. Nosotros te agradecemos muchísimo estos minutos que nos has brindado. Quedamos en contacto para tenernos al tanto de todo lo que vaya aconteciendo. Por supuesto, siempre apoyando desde aquí, desde Radio Comunitaria La Mosquitera. Y antes de despedirme, quiero agradecer este contacto que lo realizó Claudia Hernández desde Chile. Hizo posible que estemos en contacto nosotros, así que le mandamos un abrazo también a ella. Gracias, Leandro, gracias al pueblo argentino por esa solidaridad y esperemos que a través de los medios alternativos se pueda seguir difundiendo lo que está pasando en Ecuador ahora mismo. No sabemos cuál va a ser el desenlace. No hay un interés político de tumbar al gobierno, como se está especulando, que detrás de todo esto está Rafael Correa, porque la sombra del expresidente ha quedado calada en el imaginario colectivo. Esto es algo netamente social, netamente popular de las organizaciones sociales. No hay un financiamiento de nadie, de las del narcotráfico, porque también es lo que se está tratando de posicionar desde el discurso oficial y no es así. Realmente está llevándose a cabo una manifestación nacional en territorio en cada uno de las ciudades, de los pueblos, de los barrios, y a través se sostiene a través de una minga nacional, de una olla comunitaria, de la del apoyo del pueblo llano que está resistiendo, porque también se está desabasteciendo de algunos productos, pero seguimos resistiendo porque es necesario dar un cambio, un giro a lo que está sucediendo en el país. Muchísimas gracias y hasta pronto. Bueno, muchas gracias, Karina, y estamos en contacto cuando usted lo desee. Muchas gracias. Muy bien, ahí hablábamos con Karina Guerra. Ella es periodista en Quito, Ecuador, y nos contaba sobre el conflicto en ese país que ya llevan 10 días de paro nacional. La CONAIE, que es el, digamos, la Confederación de Nacionales Indígenas del Ecuador, es esta organización nacional que aglutina a las nacionalidades, pueblos, comunidades, centros y asociaciones indígenas de ese hermoso país. Los reclamos que le hacen al gobierno son muchísimos. Desabastecimiento del sistema de salud pública, bajo acceso a las universidades, mala infraestructura educativa, violencia, inseguridad y corrupción, alto precio de los combustibles, subida de los precios de los productos de primera necesidad, bajo precio de los productos agropecuarios y abandono del campo, altos intereses de las deudas en bancos y cooperativas, irrespeto a los derechos laborales, lucha contra la minería en territorios indígenas, reservas y áreas protegidas, también la politización de los 21 derechos colectivos y la privatización del patrimonio de todos los ecuatorianos.